Bueno, hay gran expectativa, o por lo menos a todos aquellos que lo veíamos desde chicos, no nos perdíamos un solo programa. Hay gran expectativa, te decía, por la exposición Alberto Olmedo, la exhibición, así se llama, que, bueno, cuenta con un catálogo selecto de más de 400 piezas y hay muchas cosas más. Esto va a ser inaugurado el viernes 15 de mayo y se extenderá hasta el lunes 25 de mayo, inclusive en el Salón Rivadavia, con entrada libre y gratuita, con la organización de la Presidencia del Honorable Consejo Deliberante y el Gobierno Municipal. La charla es con el Presidente del Consejo Deliberante, Eduardo Rodríguez. Buen día, Eduardo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, Eduardo. Un gusto saludarte a vos y a toda tu audiencia. Gracias por atendernos. Bueno, para todos aquellos fanáticos o aquellos que no nos perdíamos nada y que nos acordamos de todos los personajes, de cada indumentaria que tenía, la escenografía, para todos aquellos fanáticos, como te decía, una muestra imperdible, ¿no? A partir del 15 de mayo. Sí, la verdad que sí, con mucha expectativa, como vos decías, Eduardo, porque Alberto Olmedo ha cruzado varias generaciones en nuestro país, un capo cómico de los más importantes que ha tenido la historia del humor de nuestro país. Y esta muestra es una muestra realmente armada mucho en la intimidad de sus pertenencias personales, de su familia. Es una muestra que ya ha estado en el Hipódromo de Buenos Aires y en el Museo de Arte Contemporáneo de Mar del Plata, uh-huh, exhibiéndose. Realmente es una muestra, yo tuve la oportunidad de ver el material, es una muestra realmente fantástica porque recoge buena parte del vestuario más reconocido de Olmedo, de sí, los personajes de Olmedo, ¿no? El, ajá, Capitán Piluso, el Mano Santa, Rucucu, sí, bueno, vestuario que está de manera impecable, conservado, exhibido. Uh-huh. Bueno, a todo ello se le agrega el material audiovisual, uh-huh, hay un documental, están todos los afiches de las películas protagonizadas por Alberto Olmedo, están todas las fotos personales, las más importantes, que dan cuenta del trabajo profesional, pero también de la vida personal de Olmedo. Sí. Uh-huh. Así que bueno, realmente es una muestra de un artista muy popular y que va a estar, perdón, que va, sí, a estar al alcance de todos, ajá, en esta. Perdón. No hay problema. Claro, lo que vos decías, ¿no? Material fílmico, algunos objetos personales que no conoce la gente, los vestuarios, como vos decías, de algunos personajes muy conocidos, videos, fotos, los premios que ha ganado también, la escenografía que usaba en algunos de estos sketches de estos personajes tan conocidos, y seguramente hay sorpresas. Esto viene de la mano. ¿Quién lleva adelante? ¿Los hijos llevan adelante por las distintas ciudades, los hijos de Alberto Olmedo? Mira, hay una producción privada que maneja esta muestra, pero, uh-huh, está, la verdad, constituida por material de toda la familia. Ajá. Y los que acompañan la muestra son Mariano y Javier, que son dos de los hijos, que bueno, lo hacen con mucho apego a todo el material, con mucho amor a lo que fue la historia del padre. Y también mucha gente que ha estado vinculada a Alberto Olmedo. Uh-huh. Hay una unión, un lazo entre los actores que han trabajado con Olmedo. Cuenta la anécdota y que, por ejemplo, bueno, Olmedo fue uno de los primeros contratos en televisión pautados en dólares en la televisión argentina. Buenísimo, eran un adelantado. Pero fíjate el detalle, sí, él no firmaba, ajá, su contrato de trabajo hasta que todos los actores que trabajaban con él, ajá, lo hayan firmado. Mira vos, esa lealtad con los amigos. A los amigos, a los actores. Sí. Bueno, cuentan las anécdotas que Alberto tenía alrededor de 50 secretarios. Bueno, ¿qué eran estos 50 secretarios? En realidad eran, sí, amigos sin trabajo. Eran amigos, claro, sin trabajo, que él les asignaba un sueldo y pequeñas tareas que tenían que ver con su vida personal. Ajá. Bueno, hablaban de Olmedo, que tenían no sé qué cantidad de autos, sí, muchos de ellos importados. Era amante de los Mercedes y BMW. Ah, mira vos. pero no los tenía en un garage, ni los tenía en un estacionamiento y usaba solamente uno de él, sino que se los tenía prestado a los amigos, con lo cual es un personaje... La humildad también, ¿no? Entrañable para lo que fue la gran familia de, claro, de Olmedo, que eran sus hijos, pero eran sus amigos actores, sí. Sus mujeres. Mira, sí, hay otro detalle que de la intimidad de Olmedo, que aún sus ex mujeres se siguen reuniendo hoy, las que están vivas, no te puedo creer, y siguen cultivando esa gloria por Olmedo, porque en realidad, ¿de qué habla esto? Habla de un personaje muy particular. Sí, no solo lo que se veía en la televisión, sino en su vida privada. En su vida personal, en su vida privada, ajá, de ser compañeros con aquellos que, y tener lealtad, ajá, con aquellos que eran parte de su vida profesional, de su vida más íntima y de su vida profesional, ¿no? Sí. Así que bueno, eso queda en esta muestra, se es visible. Ah, sí, sí, o sea, todas estas anécdotas que estás contando. En sus fotos, ajá, en sus recuerdos, sí, en gente que compartió, ¿no?, la vida profesional y la vida personal de Olmedo. Así que bueno, ajá, un gran personaje, un gran ser humano. Sí. Bueno, hay muchas anécdotas, Eduardo. Bueno. Por ejemplo, sí, a ver, una más, porque bueno, todas estas anécdotas que vos estás contando se van a poder conocer en la muestra. Sí, una más, sí, para que sea sorpresa también para la gente que vaya, ¿no? Mira, una habla de él salía del teatro y en calle Corrientes y siempre tenía un café de reunión con los amigos y en realidad no iba ni en su BMW ni en taxi, sino que se colgaba del recolector de residuos y se iba con los muchachos de la recolección de residuos hasta el café. Bueno, es un personaje. No, realmente. Así que bueno, nada, invitarlos a toda la gente de Olavarría a esta muestra que va a abrir el 15 de mayo con entrada libre y gratuita en el Salón Rivadavia. Nos va a visitar Carna Crivelli. Sí, hizo de portales en la obra de Martín Bossi en el homenaje a Olmedo. Sí, señor. Va a estar Mariano, Javier, los hijos de Alberto, y ojalá que podamos contar con alguna otra sorpresa más también de actores o alguna actriz que estuvo trabajando con Alberto. O de estas novias que contás que se siguen reuniendo. Alguna tiene que venir, o algunas tienen que venir. Bueno, vamos a tratar. Es el viernes 15, ¿la inauguración a qué hora, Edu? Viernes 15 de mayo a las 19:30, reitero, en el Salón Rivadavia, para que la gente no se confunda. Bien. Allí van a estar ya los hijos de Alberto acompañándonos en la inauguración, la gente que está en la producción de esta muestra. Uh-huh. Obviamente el intendente José Seberri, que ha facilitado enormemente para que esta muestra se haga en Olavarría. Claro. Y toda la gente fanática que ha conocido, que ha visto, o aquellos que no han tenido la oportunidad de verlo y que quieran conocer más íntimamente el mundo de Alberto Olmedo, bueno, todos están invitados. Qué bueno. Bueno, felicitaciones por esta gran idea que has tenido o han tenido desde el gobierno municipal para, bueno, traerla para aquí. Hay muchos fanáticos, es de nuestra generación, Edu, seguramente muchos cuarentones, cincuentones, vamos a estar ahí visitando esta muestra en la inauguración, por supuesto, viendo estos personajes, alguno, como vos decís, puede llegar a venir, pero bueno, no dejar pasar tan importante exposición, y a no confundir, como vos decís, es en el Salón Rivadavia con entrada libre y gratuita, y no en el Centro Cultural San José. Exacto. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo, y bueno, nos estaremos viendo en la muestra. Sí, sí, por supuesto. Gracias, Edu. Y bueno, si podemos, la semana que viene, y si lo logramos, traer o tener una charla con algunos de los hijos de Alberto. Pero eso te lo comprometo así en forma privada. Fantástico. Sí, seguramente Mariano o el propio Carna, que también está acompañando la muestra, por ahí ellos pueden también hablar de la muestra. Perfecto. Edu, gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias y nos vemos en la muestra. Un abrazo grande. Adiós. Eduardo Rodríguez, el presidente del Consejo Deliberante, charlando sobre esta gran idea que han tenido el Consejo Deliberante. Alberto Olmedo, la exhibición, con entrada libre y gratuita, atención, es en el Salón Rivadavia. Desde el viernes 15 de mayo, la inauguración a las 19 y se extiende hasta el lunes 25 de mayo, todos los días. No te lo pierdas, podés pasar por el Salón Rivadavia y ver.